Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro repaso de hoy que se titula El Ministerio Celestial. Estamos entendiendo lo que Cristo hace hoy para cumplir con el pacto eterno y lo estamos entendiendo en el santuario celestial, estudiando también algo del santuario terrenal. Nuestro texto de hoy está en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios. El punto que hoy queremos resaltar es qué sucede allá en el santuario celestial, en lo que está haciendo Cristo por nosotros. Hay dos elementos por arreglar en este problema. Se llama problema del pecado y Dios le tiene que buscar una solución. El pacto eterno me mete en esa solución. Yo soy tu Dios, ven, entra en pacto conmigo que yo voy a ayudarte para resolver ese problema del pecado. Pero el problema del pecado tiene dos situaciones por resolver. Una, la jurídica. La parte jurídica es la deuda, la pena que hay que pagar. Romanos 6:23 dice, por cuanto la paga del pecado es muerte. Así que en la parte jurídica se cumplió ¿en dónde? En el Calvario. Ahí Cristo muere, satisface los requerimientos de la ley, no la puede cambiar, por eso muere. Y ahora todos quedamos con la deuda pagada y saldada. ¿Qué hay que hacer? Levantar la mano y decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Y Dios dice, correcto, tu deuda queda cancelada. Me bautizo y estoy en paz con el Señor. Pero se equivocan quienes creen que aquí terminó la tarea de Cristo. Ahora viene la segunda parte. Ese segundo problema, parte de la deuda, la parte jurídica, es el problema moral del ser humano. El ser humano es incapaz de obedecer. No puede hacerlo. ¿Y cuál es la razón? Santiago capítulo 1 del 14 en adelante. Tiene aquí adentro una cosa que se llama concupiscencia, malos deseos. Ese trabajo de extirpar eso de aquí afuera es lo que Cristo hace hoy en el santuario celestial. Y lo va a hacer de manera completa hasta que mis pecados queden no solamente perdonados, sino borrados. Ese proceso se llama la intercesión. Por eso no puede haber un mediador distinto al de Cristo. Nadie más puede interceder sino el mismo Cordero que muere por el pecado. Resumimos, el ministerio de Cristo en el santuario celestial completa lo que empezó en la cruz y es limpiar, extirpar del ser humano sus malos deseos. Para lograrlo dice, ven, entra en mi pacto, en un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Yo ahora tengo una relación tan estrecha contigo que escribo mi ley en tu mente. Baja a tu corazón. Vamos a caminar día a día y tú terminarás amándome tanto que harás mi voluntad, lo que significa obedecer la ley de los 10 mandamientos. Gloria sea a Dios por el ministerio de Cristo. Nadie lo puede reemplazar, ni los discípulos, ni los santos, absolutamente nadie. Él es el único perfecto para ejecutar este ministerio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.